Hola Marta y amigos, iniciamos esta su radio revista Te Escucho Ecuador, el programa que nos integra. Así es, Milton, porque somos un solo pueblo, un solo sueño, somos múltiples y diversos. Cada uno con sus costumbres, tradiciones y convicciones. Porque estamos seguros de construir un Ecuador distinto. Te Escucho Ecuador. Kikinta Uyani Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Alishamushka Kapaychi Mashikuna. Milton, ¿y qué tenemos para este programa? Tenemos importante información dentro del segmento Chasqui Noticias. ¿Sabes qué fechas conmemoramos en esta semana? Pues quédate con nosotros, que te daremos a conocer. Y en el segmento entrevistas tenemos como invitado especial a Luis Alfonso Chango, gerente de la cooperativa Mushu Runa. La interculturalidad está reconocida en la Constitución Política del Ecuador. Uno de los segmentos habla de este tema. Y también rendiremos un homenaje a Mercedes Sosa, cantora de nuestra América. ¿Y quieres aprender quichua? Pues aquí tenemos un segmento, gracias a Radio Pública de Ecuador.